List 18. ¿La conoces? Do you know her? Te preguntó si la conocías. He asked you if you knew her. Me estoy muriendo. I'm dying. Nos dijo que se estaba muriendo. He told us he was dying. Tienes que hacerlo como yo lo hice ayer. You have to do it like I did it yesterday. Ayer nos dijo que teníamos que hacerlo como él lo había hecho el día anterior. Yesterday he told us that we had to do it like he had done it the day before. Le maté. I killed him. Ella nos dijo que él le había matado. She told us he had killed him. Puede que ellos lo hagan. They may do it. Él nos dijo que puede que ellos lo hicieran. He told us they might do it. No le he visto últimamente. I haven't seen him lately. Ella nos dijo que no le habías visto últimamente. She told us she hadn't seen him lately. La clase ha terminado. The class is over. ¿Quién dijo que la clase había terminado? Who said the class was over? Estaré listo. No te preocupes. I'll be ready. Don't worry. Él me dijo que estaría listo y que no te preocuparas. He told me he'd be ready and that you not worry. Estoy intentando localizarle. I'm trying to locate him. Ella me dijo que estaba intentando localizarle. She told me she was trying to locate him. Nunca he ido allí. I've never gone there. Él me dijo que nunca había ido allí. He told me he'd never gone there. ¿Cómo te van las cosas? How are things going? Ella me preguntó cómo me iban las cosas. She asked me how things were going. Solo nos queda una frase. We only have one sentence left. Él me dijo que solo nos quedaba una frase. He told me we only had one sentence left. Nadie me dijo que él quería que yo lo hiciese. Nobody told me he wanted me to do it.